Tengo Calderón y Andel. ¿Quién va a ser? El Ondel 2. Se toma dos copas de maíz y se va. Olvida lo que sabe cuando está virada. Le mete hasta abajo, le gusta pelear. Al otro día llama bochorna. Es por mi madre, no bebo más nada. Yo soy de la Yupi, de la Yupia. Me quiso decir que tu tío es raya. Ella se entrega cuando baila.